Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Una canción, mi ilusión, mis penas. Y este souvenir. Nunca lo sabrá. Y ya saben cómo es, recibimos muchísimos discos a Maipú 555, escuchamos los discos y vemos qué onda. Y además de escuchar los discos, también tenemos la opción de estar buscando en internet alguna banda o estar buceando por ahí. De repente, mirá este tema, mirá esta banda, y así es como Diego Mancusi me habló de figuración. Figuración, me han contado por Twitter, mirá cómo los vericuetos de la internet hoy por hoy, diciendo que había una banda mendocina muy buena que estaba viniendo a tocar en estos días a Buenos Aires. Así que era tan fácil como darle play y ver qué onda. Vamos a darle play a Figuración y ver qué onda. Yo al mismo tiempo que ustedes, casi al unísono, estamos conociendo por primera vez Figuración a través de esta canción llamada Déjame Librarme. Así es. Ya con el nombre me compraron igual, ¿eh? Es que tiene muchos setentas. Ya con el nombre ya me cayeron bien, y este tema también. Y ya que están viniendo a Buenos Aires a tocar, seguramente no será su primera fecha acá, podemos hablar con uno de ellos. ¿Está Sebastián en línea? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Un poco ansioso de llegar y ver a los amigos que tenemos allá. Qué bueno, ¿cuándo vas a tocar? La primera vez que vamos a tocar, así que buenísimo. Ah, es la primera vez. Y toda la historia, pero nunca hemos ido a tocar. Ah, primera vez en Buenos Aires, qué momento. Exacto, sí, no tiene magnitud por ser Buenos Aires particularmente para nosotros. Tiene magnitud porque es en un evento, en el cumpleaños de Gamba, Violero de los Fútbol, que produjo nuestro disco y va a ser una fecha repleta de amigos y eso está realmente bueno. Que es como un festival. En términos amistosos, todo. Claro. ¿Y hace cuánto que están tocando, Sebastián? Nosotros tocamos hace 5 años acá, hasta que logramos una formación estable, hará unos 2. Y empezamos tocando un rock más psicodélico colgado, y bueno, y terminó en este protopunk. Se terminaron endureciendo cada vez más. Que no tiene muy, con el nombre de la banda que no tiene mucha correlatividad por ahí con las canciones actuales, pero bueno, ya quedó. Malatesta, ¿así es como se llama el disco? Malatesta se llama el disco, sí. Ajá. Por el señor Errico, ¿o no? Sí, sí, en realidad también un juego con lo ítalo-argentino. Vieron que Malatesta estuvo en Buenos Aires, formó muchas bibliotecas populares. Y el juego con lo ítalo-argentino y sí, remotamente algo ideológico, pero tampoco muy romántico al respecto. ¿Y qué onda la escena ya? ¿De cómo están tocando? ¿Por qué lugares se mueven? Y acá es complejo el asunto. Ajá. Hay pocos lugares, la gente no se interesa demasiado que digamos, pero dentro de todo se va armando una escena de gente que la pelea y bueno, y se toca donde puede. Nosotros particularmente tocamos un montón, donde nos dicen, si hay que ir a tocar a una plaza, donde sea, tocamos. Qué buena onda eso, si no hay que parar de tocar. Y también tocan en provincias vecinas, aprovechan, hacen alguna gira por ahí. Ahora con el disco, que lo vamos a editar en vinilo con los pibes de Halo Discos ahí en Buenos Aires, que los están laburando y fabricando ellos. Con el disco vamos a salir en unos meses, vamos a ir a las provincias vecinas y todo, pero es mucho más chico que acá que en Mendoza, o sea, tampoco es que hay mucho en San Juan y en San Luis para ir a hacer, porque hay 1 o 2 bares por lugar y tenés que pedir fecha un año antes, más o menos. Ah, ¿en serio? ¿Tanto? Sí, es un poco complejo el asunto. Ah, pensé que era un poco más fácil, que tal vez había siempre algún bar dispuesto a alguna zapada, una cosa así. No, sí, no está funcionando. Bueno, si sos amigo, y supongo si vivís en San Luis, sos amigo, capaz que eso te lo dejan. Ahora, pedirla claro. desde afuera, sin que te conozcan. Y todo el asunto te la van pateando. Pero bueno, se ha ido dando. Aparte por ahí, nosotros acá en Mendoza producimos los shows de pez también. Ah, mirá, qué bien. Y por ahí cierta buena onda con los chicos, buena onda humana, ¿no? Sí. Ha ido abriendo puertas en lugares donde ellos van, otras provincias, y nosotros, bueno, intentamos agarrar el guante a veces. Es que es así, me parece, como está dando todo, ¿eh? Con las bandas, digo, con mucha cosa así de comunitaria, de un poco de ayuda entre todos. Así también es como muchísimas bandas viajan al exterior por ayuda de otras bandas de afuera que llevan y los traen, ¿no? Cosas así. Está sí, bueno seguro, eso. Seguro que el rock, como comercio, no sé qué es lo que... ¿Qué pasa? No, no es rock, digamos. El rock música fuerte y enérgica ha quedado un tanto relegado al under como fue en un principio. Ajá. O sea, a mi entender, banda de rock es peso, natas. A claro. mi entender, ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno, se nota en el sonido no de ustedes. Son las bandas que más convoquen. Y si hay una idea, si querés, entre comillas, hippie del asunto, que nosotros tomamos principalmente de Pez, porque aparte tenemos una relación... Yo y los chicos somos hiper fan de la banda, que es la de darle para adelante y siempre, si no hay dinero, bueno, con amor. Me gustó la destrucción del mito de que las bandas del interior están siempre mirando a Buenos Aires. Vos arrancaste diciendo que, bueno, Buenos Aires, yo qué sé. A ver, que yo te lo digo desde mi lugar acá en Mendoza, todas las bandas que van a Buenos Aires quieren vender que fueron a ¿me entendés? Sí. Que fueron y compraron todo y no es así. Pero es que ya no funciona así. En Buenos Aires, porque hay mucha gente y hay mucha más movida, y a mí la mayoría de las bandas que me gustan son de Buenos Aires, no te voy a mentir. Uh-huh. Sí, las pero bandas digo, nacionales. No, antes era otro modo, antes realmente tocar en Buenos Aires sí tenía, me imagino, otro peso, pero ahora me parece que ya no, ya Buenos Aires está primero colapsada de bandas, ya esto es un quilombo, ya hay cada vez más bandas en el interior del país tocando dentro de sus lugares... Ya cambió, ya se está... Va, así como lo siento yo, ¿no? Ya sí, estoy notando... Mira, yo, mi viejo vive allá, ¿viste? Yo voy muy seguido sí. a Buenos Aires. Y lo que veo es que son distintas escenas con distintas ideologías. Qué sé yo, bandas como el Perro Diablo. Sí, que tocaron ahí acá. De La Plata, que la relaboran, sí. retocan. Que bueno, que ellos tocan muy seguido ahí en el SAS, que es donde la fecha de mañana con los chicos de fútbol y espíritus. Yo creo que hay distintas escenas. Sí. Y que uno, no sé, ideológicamente y por gusto, obviamente, desde siempre, se va y se enmarca en alguna o intenta seguir alguna. Supongo que hay otras formas más comerciales en Buenos Aires y que son replicadas en el interior por bandas que quieren ser eso. Aclaramos a la gente que acaban de sintonizar, nunca lo sabrán, que estamos hablando con Sebastián. Él forma parte de Figuración, una banda mendocina que tiene un flamante disco llamado Mala Testa, editado este año, y que están viniendo a Buenos Aires ahora en las próximas horas porque se van a estar presentando, ¿cuándo? El día viernes a las 22 en el Zaguán Sur, que es Moreno y Pichincha, creo. Moreno 2320, no sé si sí. Sí. Evacuar esa duda, creo que es Moreno y Pichincha y el 11 sí. con fútbol que cierra y los espíritus y no me acuerdo si tocaba alguien más. Vienen por el agua. Vienen por el agua, sí, sí, sí. Bueno, Figuración, aguante Figuración y lo mejor para ustedes, ¿eh? Bueno, gracias, muchísimas Sebastián. Gracias por la nota, chicos. Un amigo mío por su cuenta les habló en Twitter y respondieron y buenísimo. Muchísimas gracias por la onda. Es que así como se arma todo, ¿viste? El boca a boca. Andás a ver después ahora bueno, quién está escuchando. Bueno, eso es lo que tengo con elegir todo. La escena. Claro. Nosotros con amistad con los fútbol y con todo, vamos, ellos vienen y nos cruzamos las fechas y todo, toda esa historia. Y particularmente es un grupo de gente que ustedes lo sabrán, como otra gente, a veces en Buenos Aires o en el interior... que se da la inversa, ahí viste una suerte de riña intelectual entre ambos, del interior, capital, y con este grupo de gente para nada se siente, somos muy amigos y bueno, buenísimo de poder ir a tocar una fecha con ellos. No, yo particularmente a Buenos Aires, poder ir a tocar con fútbol, que son grandes amigos nuestros. Bueno, serán igualmente muy bienvenidos. Muchísimas gracias. Feliz estreno y nos estaremos cruzando por ahí y vamos a escuchar algo más. De ustedes, de Figuración. ¿Bajaron el disco ahí? Tenemos Gritar, ¿te va? Bueno, dale, sí. Agradecido con lo que sea, por la onda. Chau, Sebastián, abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Chau, chau. Sebastián de Figuración, y vamos a escuchar un poco más de esta banda. Viernes 7 de junio, 22 horas. Aguansur, con fútbol, los espíritus vienen por el agua.